pero sí en cuanto a la creación de los nuevos puestos de trabajo por puesta en funcionamiento del edificio. Y en este caso es cuando en este caso indica que sería de aplicación solo a la superficie construida destinada al centro, a centro de formación, taller de marroquinería y al aparcamiento público. Únicas actividades que entiende con buen criterio susceptibles de ser declaradas de utilidad pública e interés local por el Pleno Municipal. Como decía antes, indica que en la primera fase que se solicita, la cimentación y la estructura es más compleja de poderle aplicar la bonificación y, por otra parte, el particular también solicitaba la segunda bonificación del 50% aplicable al primer 50%, en favor de las construcciones, instalaciones y obras que incorpore sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Pues bien, en este caso, el técnico municipal nos dice que esta aplicación estará condicionada a que los colectores dispongan de la homologación de la Administración competente. Al tratarse de un proyecto de ejecución parcial de cimentación y estructura, la primera fase no sería posible la aplicación de esta bonificación. Es la primera fase. Y, por otra parte, es obligatoria la energía solar en todas las construcciones y su aplicación podría suponer un precedente para todas las licencias de obra que la contemplen. La ley ahora regula que tienen que abastecerse a través de placas solares. Por tanto, el que las pongan no puede ser óbice para que se te conceda la bonificación. También indica que esta bonificación no sería aplicable a los usos sin agua caliente sanitaria, centro de formación, aparcamiento y comercial. Estamos hablando de la segunda bonificación del 50%. Y la superficie afectada, en todo caso, serían la vivienda y el taller de marroquinería. Pero vuelvo a decir que la condiciona a que en su momento esté acondicionado por colectores que dispongan de la homologación de la Administración competente. Por tanto, en esta primera fase no es de aplicación la segunda bonificación. Y entonces ya en la conclusión pues nos indica el técnico municipal que el 50% del ICIO se aplicaría a la liquidación, no a la liquidación total de la obra, que en este caso serían 157.355,70, que se saca del presupuesto de ejecución material total, que asciende a 3.496.793,16. sino que la bonificación del ICIO total aplicable por declaración de utilidad pública viene desglosado entre el taller de marroquinería, centro de formación y aparcamiento público. Por tanto, correspondería a 27.692,35. Pero que, como está faseada la obra, se ha solicitado licencia para la primera fase exclusivamente, la bonificación aplicable en la primera fase por la declaración de utilidad pública afectaría solamente a un 50% y no al segundo 50% que solicitan como aplicable, y en todo caso solamente abarcaría taller de marroquinería, centro de formación y aparcamiento público por un importe total, una vez reducido el 50% de la bonificación, de 8.652,77. Una vez explicado esto, creo que es esclarecedor, puesto que se han mostrado ciertas controversias, sobre todo cuando se trató en comisiones informativas, y entiendo que es la mejor forma de llegar a un acuerdo, porque este pleno puede declarar la utilidad pública para ciertas construcciones, pero también entendemos por este grupo municipal que aparte de recogerlo en la ordenanza, que por tanto se tiene derecho, si se cumplen con los requisitos, por supuesto que sí, que hay otras construcciones que se están llevando a cabo en suelo industrial de otras empresas y otras industrias que también lo podrían haber solicitado. Por tanto, no queremos dar ni más ni menos de lo que corresponda. Lo que corresponda según las ordenanzas, yo pienso que todos los grupos estamos dispuestos a declarar como interés público, porque se ha entendido desde un primer momento con este proyecto, ha tenido prioridad tanto para el equipo de gobierno como para el resto de portavoces y grupos municipales. No se ha puesto ninguna cortapisa ni ningún impedimento para sacar adelante el proyecto, porque entendemos que para nuestro pueblo es primordial seguir apostando por la marroquinería y seguir apostando por proyectos emprendedores de este tipo, que además de generar puestos de trabajo van a dar realce a ciertas zonas del pueblo que en este momento no lo tienen por estar muy deteriorada, y que eso le dotaría también a Ubrique de un cierto estatus de cara a poder darle una calidad a los productos, teniendo en cuenta de la calidad del producto que se va a fabricar dentro de estos sectores. Es un cúmulo de circunstancias, repito, por la que todos, entiendo que todos los miembros de este pleno están dispuestos a votar la utilidad pública, pero a mí se me ha pedido que explicase en este pleno pormenorizadamente el informe del técnico municipal, y como es un informe que está junto al expediente, yo lo hago y ahora se tomará razón de mis explicaciones de pasar a votación. Parece que ha surgido ciertas dudas en cuanto a lo que se está aprobando. Repito, el primer punto de la resolución dice declarar de especial interés a autoridad municipal, en los términos informados por el técnico citado, por concurrir las circunstancias sociales y de fomento de empleo alegadas por el interesado, las obras a realizar por Doreto SL en el inmueble sito en Avenida España 4, en los usos correspondientes a taller de marroquinería, centro de formación y aparcamiento público. Y, en consecuencia, reconocer a las mismas una bonificación del 50% de la cuota del impuesto de construcción, instalaciones y obras, y que, en función del presupuesto de ejecución material de la obra, según el actual proyecto, ascendería un total de 27.692,35. Yo creo que queda claro que lo que se declara de interés o utilidad municipal son esas obras solo y exclusivamente referidas o en la parte que corresponden a los usos de taller de marroquinería, centro de formación y aparcamiento público. Y el importe máximo de la bonificación serían de 27.692,35. El importe total de esos usos, 27.692,35, que afectan o que son el 50% del licio que afecta única y exclusivamente a esos tres usos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Bien, muchas gracias. En primer lugar, no sé si quizás en la comisión no se quedó claro, no se planteó de poder venir a este pleno extraordinario y urgente. No sé si eso era motivo de esta urgencia, porque en todo caso también se suscitó cierta disputa en el sentido que el señor secretario ha planteado, pues porque había cierta duda de cómo plantearlo escuetamente para una aprobación en pleno. Eso en primer lugar. Yo lo único que tengo de este punto cuarto en el orden del día del pleno de hoy, urgente y extraordinario, es un resumen de aplicación de los informes de intervención y arquitecto municipal. Yo creo que se nos tenía que proveer también de la suficiente documentación, ¿no?, para tener un poquito esto más informado, ¿no? De todas maneras,